es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Vuelve a la Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Se me hicieron a Guatemala, se me hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Otra victoria, todos somos hijos. Quitaron el desfile de los grandes asesinos. Ahora es un desfile de los desaparecidos. Se trata de memoria, no al olvido. Nunca te olvides quiénes son los enemigos. Mira al gobierno, no son tus amigos. No son los homies, no son los rebeldes. Son neoliberales con grandes intereses. Imperialista, corre en mi sangre como un hijo de un guerrero que extraña a su padre. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a su programa Memorias, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala. A través de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, acá todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Les agradecemos su sintonía y pues el día de hoy vamos a tratar de hablar un poco acerca del juicio por genocidio. Recordamos pues que hubo una sentencia histórica en el año 2013, pero pues que debido a varios recursos y cuestiones legales y de vicios legales también, pues está siendo repetido, solo que esta vez a puerta cerrada, pero pues hemos tenido como poca información alrededor de lo que se ha dado y pues queremos recordar cómo este juicio, pues aunque es una repetición de cuestiones legales para la gente, para el pueblo de Guatemala, para las comunidades chichiles que eran parte de este proceso, pues la sentencia ya está dictada y en Guatemala sí hubo genocidio. Para empezar, vamos a ir con una canción y les comentamos también que tenemos a una invitada muy especial. Saludos, invitada. Mucho gusto de estar acá, saludos a todos y todas que nos escuchan por allí. Bueno, y a petición de la invitada, vamos a escuchar entonces Amnesia de Alejandro Arriaza y los Aleotólogos. Sale. El tribunal a resolver por unanimidad declara. Primero, que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio cometido en contra de la vida. Llegaron brutales y uniformados a acabar con la gente en nombre del Estado. Había estallado una revolución. No había espacio para el pueblo en esa farsa de nación. Los poderosos ya lo tenían bien decidido. La respuesta a las protestas solamente podía ser el exterminio. Los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños, todos fueron arrasados por la tormenta brutal del genocidio. Y ahora pretenden decretar amnesia. Y ahora quisieran reescribir la historia. Pero no cuentan con la resistencia. Y que tenemos muy buena memoria. Y ahora resulta que ellos son los buenos. Y ahora resulta que no hicieron nada. Pero no vamos a morder su anzuelo. Ellos la deben, ellos la pagan. En mi opinión el genocidio sí existió, no les importó si era adulto o niño. Todo un país fue el que de rojo se tiñó. y un pueblo entero el que de negro se vistió, porque iban con estrategias diseñadas, con planes ya trazados, solo cumplían órdenes todos esos soldados, también parte del pueblo, todos con ideas falsas, involucrados así en tantas matanzas. Solo llegaron, robaron, violaron, mataron, con todo acabaron. La misión quedó cumplida y se retiraron. Es un pueblo vecino, su destino no ven para atrás y ya van de camino. Para defender los privilegios de los de siempre, cortaron cabezas, quemaron aldeas, sacaron a los niños de los vientres. Porque cuando la amnesia sea un decreto, el silencio gritará, resonará y destrozará los tímpanos de hierro y de concreto. En esta mentira llamada nación, de esquina en esquina, entre las casitas de lodo y cartón y por la mansión construida con mano de esclavo y sobre fosas clandestinas, entre los cuerpos sin nombre y los nombres sin cuerpo que no encuentran paz, en la triste mirada de un alma que quedó atrapada en la dimensión del viento, porque murió aún siendo inocente, viendo con miedo hacia atrás, en el sagrado vientre de la madre abierto, en esta bendita tierra arrasada y convertida en desierto. Y ese grito entonces será el alivio para las víctimas del genocidio. Y ahora pretenden decretar amnesia. Y ahora quisieran reescribir la historia, pero no cuentan con la resistencia. Y que tenemos muy buena memoria. Y ahora resulta que ellos son los buenos. Y ahora resulta que no hicieron nada. Pero no vamos a morder su anzuelo. Ellos la deben, ellos la pagan. El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos, porque además de producir daño a las víctimas en forma concreta y a sus familias, también ha dañado el tejido social de los guatemaltecos. Creemos firmemente que al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado, y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben de volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas. No queremos que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia. Bueno, y estamos de vuelta en este su programa Memoria, Relatos y Retratos por La Urbana Radio. .com, y el día de hoy vamos a dedicar el programa a hablar de el juicio por genocidio. Y pues para hablar del proceso legal que se está llevando el día de hoy, queremos recordar un poquito cómo fue el proceso que se dio durante el 2013. Bueno, habría que remontarnos un poquito más atrás, cuando todavía estaban ligados a proceso Héctor Mario López Fuentes y Mejía Víctores, ¿verdad? A ellos les suspenden la persecución penal y abren para juicio, digamos, en 2012, a finales abren para juicio en agosto del 2013, y a principios de 2013 adelantan el juicio y se lleva a cabo durante el mes de marzo. Dan una sentencia condenatoria el 10 de mayo y inmediatamente el CACIF se pronuncia. Y a partir del pronunciamiento del CACIC, prácticamente, pues una amenaza, ¿verdad?, en la que ellos plantean que se van a declarar en asamblea permanente hasta que la sentencia sea revocada, ¿verdad?, que se declare inocentes a los implicados. Y 10 días después, contra todos los pronósticos y toda la cuestión que pueda haber en cuanto a legalidad, la Corte de Constitucionalidad anula la sentencia. Son 5 magistrados los que participan de esta resolución. Hay 2 votos razonados. La magistrada Porras es una de los votos que fueron razonados, que plantea que pues obviamente no se puede retrotraer un proceso de esa manera. Y Y pues ha sido como motivo de discusión, digamos, a nivel internacional, porque después de que una sentencia que es considerada un avance grandísimo en cuanto a democracia y Estado de Derecho en un país, y sobre todo porque estamos hablando de un juicio por genocidio que se lleva por primera vez en Corte Nacional, pues todos los abogados del mundo están todavía preguntándose, me parece, cómo hicieron para anular esta sentencia. Y después de la anulación, pues plantean que tiene que haber un nuevo proceso de debate oral y público, que es el que se está llevando en este momento, con bastantes diferencias, digamos, ¿verdad? Porque el debate actual, pues esa puerta cerrada, no está bajo reserva. Entendemos que cuando la prueba es presentada al tribunal, inmediatamente después puede ser pública, digamos. La cuestión de la reserva tiene que ver con el supuesto resguardo de la salud mental de Ríos Montt, que fue declarado por un perito incapaz, digamos, de sentarse en juicio y de poder enfrentar, digamos, nuevamente el proceso. Bueno, también recordamos entonces que en ese primer juicio histórico del 2013, pues los acusados eran José Efraín Ríos Montt, quien durante el periodo de las masacres fungía como presidente de facto, y también José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien era director de inteligencia también durante el periodo de Ríos Montt. Algunas de las pruebas que fueron presentadas, el plan Victoria, Victoria 82, Firmeza 83, una serie de peritajes hechos por antropólogos, juristas, también los de los, ¿cómo? Militares también presentaron sus peritajes. Entonces, todas estas más, ¿verdad? Los testimonios de las personas implicadas, los sobrevivientes, las y los sobrevivientes. Entonces, toda esta serie de pruebas, digamos, fueron las que en ese momento, dieron lugar a una resolución condenatoria, donde se declara a José Efraín Ríos Montt a culpable del delito de genocidio y deberes contra la humanidad, y José Mauricio es absuelto porque no se tiene claridad de la vinculación o de su participación durante los hechos. Le vamos a dar la palabra a nuestra invitada. No la presentamos, pero su nombre es... Soy incógnita. Es de lo muy, muy anónima, aunque todo el mundo la va a reconocer. Muy anónima, sí. Le agradecemos entonces que haya venido, que nos haya dado su tiempo. Ella también es parte del colectivo Hijos y pues ha estado... estuvo ahorita recientemente bastante de cerca en la repetición del juicio, en lo que se suscitó en Nevaja. Entonces, bienvenida, y pues le damos la palabra para que converse con nosotros sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Sí, pues fuimos a la región Ishil, a Nevaja, expresamente, porque allí fue donde se decidió escuchar a los testigos y testigas del caso, que se celebró el día 19, 20 y 21 de abril. El Tribunal B de mayor riesgo se traslada hacia el municipio de Nevaj y ahí escucha nuevamente a las personas, a los testigos, a los sobrevivientes, pues de estas políticas de genocidio y de tierra arrasada que se vivieron en el 82 y 83. De las masacres que sabemos, ¿no?, en el departamento del Quiché hubo alrededor de 200 masacres y 90 de ellas en el área de Nevaj, Chajul y Cotzal. Allí nos acercamos y platicamos con las personas de qué opinaban ellas sobre el que se haya llevado el juicio a la zona en donde se habían ejecutado, se habían realizado muchas torturas, desapariciones, en donde era el campo de batalla, en donde ellos sufrieron y vivieron todas estas pues técnicas de horror. Y ellos nos comentaban que se sentían acompañados y se sentían satisfechos de que el tribunal, y que era un hecho histórico para ellos, de que el tribunal hubiese llegado allá para escucharlos, y que estaban muy contentos porque la población se había hecho eco y los estaba acompañando en los 3 días. Llegó mucha gente a la plaza y todos con el deseo de que se sintieran las personas, los testigos que estaban adentro del Ministerio Público, sintieran que ellos estaban haciendo fuerza, que estaban allí con todo el respeto y con toda la admiración, y que estaban exigiendo, al igual que ellos, se hiciera justicia, ¿no? Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta de que, pues para la gente, como bien menciona la compañera, pues es una alegría que esto haya llegado ahí al territorio, ¿verdad? Pero también durante el 2013, pues ellos ya se sentían de alguna forma, no digamos que ya se había hecho justicia, pero era un paso importante para ellos haber llegado a dar su testimonio. En aquel entonces fue una cuestión mediática de cobertura casi que, no casi, la cobertura fue diaria durante todo el día, lo que duraban las audiencias. Entonces para ellos era una satisfacción, bueno, decir, toda la gente tiene la posibilidad de escuchar lo que a nosotros nos pasó. Y digamos, además, tomar en cuenta las diferencias en los procesos, digamos, ¿verdad? Porque como decía la compañera, importante la presencia del tribunal, pero también importante señalar las razones de la presencia del tribunal en la región Ixchil, ¿verdad? Sabemos que el proceso llevaba muchísimo tiempo, es un proceso que tuvo más o menos 13, 14 años de investigación para llegar a juicio. En las etapas más difíciles del Ministerio Público y de fiscales que no estaban comprometidos con la investigación de este caso, pues el proceso estuvo detenido durante muchísimo tiempo, y después de que los testigos se presentan a dar su declaración testimonial dentro del proceso en el 2013, pues casi 3 años después, sabemos que muchísimos de los testigos son ya ancianos y ancianos. Exacto. Y entonces el tribunal decide moverse para allá porque ya no es posible para ellos moverse a la ciudad, ¿verdad? Sí, porque por su salud, ¿no? O sea, sus medios de locomoción existen, pero ellos por salud pues no podían participar acá en la ciudad. Y ellos también decían eso, de que ellos sentían que era una señal de respeto el que los hayan ido a escuchar allá, y que les parecía pues que era aplaudible el que los hayan querido escuchar. Y además sí se vieron afectados en salud, porque muchos de ellos se tuvo que parar el juicio en ciertos momentos porque se desmayaban o tenían náuseas, o se vio el efecto en su salud, que sí se vio dañada por el impacto también, ¿no?, el emocional que ellos vivieron, y volver como a repetir estas situaciones de dolor. Yo creo que sí les afectó, se dio muestra de ello, y por eso el juicio se retardaba temporalmente hablando, ¿verdad?, en tiempos, porque ellos tenían que retomar su equilibrio emocional. Bueno, y además también habría que considerar, ¿verdad?, que esta cuestión de que el juicio sea puerta cerrada nos pone una dificultad en cuanto a que no podemos escuchar la palabra de los compañeros. Y en ese sentido yo recordaba hace un momento, durante el proceso del 2013, por ejemplo, pues la valentía con la que los testigos y las testigas pasan, y me venían a la mente un par de testimonios que creo que fueron muy peculiares. Una declaración testimonial de un señor, ¿verdad?, que cuando empieza a dar su declaración, pues dice que tiene una fotografía de las cosas que sucedieron allá, y trata de sacar la fotografía y de mostrarla. Obviamente el tribunal le dice que no puede mostrarla porque pues no es parte de la prueba. Medio de prueba. Pero, sí. Pero esto nos habla, digamos, de cómo la gente esperó el proceso, ¿va? De cómo la gente recopiló, de cómo la gente guardó la memoria y de la necesidad que tenían de decir su verdad. Además, recordaría también el testimonio de varias personas. Sabemos que el litigio malicioso, digamos, es un término lastimosamente creado a partir de muchísimos procesos en Guatemala. Creado en Guatemala. 100% guatemalteco, sí, lastimosamente. Hecho en Guatemala. Uh-huh. Y dentro de estos abogados, digamos, de la impunidad, que el día de hoy siguen apareciendo en casos como La Línea, en casos en contra de gente que está en resistencia en la hidroeléctrica de Barías, incluso en casos en contra de gente en La Puya, por ejemplo, pues habían como preguntas muy muy ridículas, ¿verdad? Porque la intención de los abogados obviamente era un ataque personal, no una estrategia jurídica preparada para ganar un caso o para defender a sus clientes. Y en este sentido era muy muy gratificante ver, por ejemplo, cómo cuando a los testigos les hacían preguntas repetitivas o preguntas que ya les habían hecho, ellos mismos en un par de ocasiones le contestan en el micrófono al tribunal, señora jueza, esa pregunta ya la contesté. Y pues eso es una cuestión pues un poco cómica para cuando uno está ahí y la escucha, pero además es una señal de empoderamiento, ¿verdad? Claro. Quiere decir que los testigos han perdido el miedo, es la posibilidad de estar están frente al hecho. Están posesionados, sí, exactamente, en su verdad, y eso los hace fuertes y valientes como para refutar y decir, esa pregunta ya me la hicieron. Lo curioso e interesante también, o lo que nos dejó de lección, digamos, a las y los que estuvimos de cerca y la gente que estuvo como pendiente de, es cabalmente lo que menciona la compañera, ¿verdad? De cómo fue una cuestión de tanto tiempo que nos permitió de alguna forma aprender cómo era el proceso judicial, ¿verdad? Porque incluso ya estábamos escuchando a veces las transmisiones que amablemente hicieron desde el Centro de Medios Independientes Guatemala, CMI, y también desde la página para que se conozca.blogspot.com. Entonces, estábamos pues ya escuchando, ¿verdad? Y todos, objeción, y eso no, esa pregunta no, se sale de la plataforma. Eso no va, eso ya lo dijo. Entonces, nos involucró de alguna forma, aunque no muchos pudimos estar presentes en los tribunales o ahí en la sala de audiencias, sí nos permitía tener esa secuencia, ¿verdad?, de lo que iba pasando, más toda la documentación que se hizo por parte de algunas organizaciones sociales que estuvieron acompañando, como CALDH, AJR, ¿verdad?, que además eran creyentes adhesivos. Entonces eso también nos permite a nosotros como conocer o tener muy de cerca todo lo que se dijo en ese momento. También recordar algunas cuestiones muy fuertes, ¿verdad?, durante los testimonios, los inconvenientes que habían incluso a veces con las traducciones, ¿verdad?, con las interpretaciones, pero pues que al final logramos conocer lo que la gente quería y venía a decir. Vamos a ir entonces a una canción para seguir hablando de este tema tan interesante que, aunque se está repitiendo, pues para nosotras y nosotros, para muchos y muchas, pues aquí en Guatemala ya hubo una sentencia que dijo sí hubo genocidio. Vamos a escuchar entonces la canción Huesos Rotos de Las Musas. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos aún están entre nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos aún están entre nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos. Estoy ya cansada de respirar esta humedad de huesos rotos, de mujeres, hombres, niños inocentes que están debajo de todos nosotros. Somos infieles a nuestra historia de masacres que vivieron compañeros que reivindicaron las muertes. Fueron incompetentes a los que llamo señores de verde y los rebeldes. Lucharon por una Guatemala más humana. Respeto a todos estos camaradas que se enfrentaron a hombres de metal. Tuvieron huevos y un final fatal. Sus hermanos lloran, reclaman por su cuerpo, aunque sea devuelvan esto por respeto a los vivos que ya están muertos. Perdonamos pero no olvidamos estos caídos con honores que dieron su vida por una guerra sin valores. ¡Ja! Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos aún están entre nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos aún están entre nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos. No se recuerdan tantas injusticias como mataron familias con guerra a las milicias. En sus ojos aún se ve la tristeza, la nostalgia. Se derramó sangre por maldad, por ignorancia. Se efectuó el rapto, las pruebas y los testigos ya están hasta en retrato. Nadie merecía ese trato, ese no fue el contrato de llevar guerra al pueblo, no fue el acuerdo. acuerdo. Yo no concuerdo, no, con dejar impune a este gobierno que no está acuerdo. Que los veían firmar el acuerdo de paz a un recuerdo que lo contaba mi abuelo. Hoy inocentes se encuentran enterrados bajo el suelo y sus memorias solo dicen notas de duelo. De las voces que protestan a la fecha yo me integro. Los que callan son cómplices de un pasado negro. Ja, de un pasado negro. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos aún están entre nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos aún están entre nosotros. Huesos rotos que están debajo de nosotros y los causantes monstruos. Son días y noches con miles de historias, lágrimas negras que estarán en la memoria. Madres, abuelas que se quedaron solas, gritos en la noche desgarrando el alma. Pueblos completos fueron tierra arrasada. El pueblo se levanta como milpa revolucionaria. 36 años de guerra sufrió nuestra Guatemala. San Juan, Comalapa, Las Dos, R. Río Negro, El Ixcán. Son lugares donde jugaba la inteligencia militar, jugando a matar, descomponiendo toda nuestra sociedad. Mujeres, niños, estudiantes, personas pensantes de sangre se tiñó las calles y como no hemos olvidado, tampoco perdonado, exigimos juicio y castigo a militares asesinos, monstruos malignos caminando entre los vivos. Juicio y castigo a militares asesinos, monstruos malignos caminando entre los vivos. Mi cuarto estudio, las musas, Sacha en el beat, Bueno, seguimos entonces en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos, el día de hoy con una invitada muy especial, donde pues está compartiendo con nosotros sus impresiones de haber ido a Nevaj, a las audiencias que se están repitiendo para que los testigos, las y los testigos den su testimonio, valga la redundancia, en el caso del juicio por genocidio. Pues fue lindo ver que la participación fue masiva de la gente y que ellos decían que estábamos todos y todas las que estábamos ahí estábamos acompañando desde adentro, desde el corazón, con toda el alma. Y ellos decían que era importante que los chicos, que los jóvenes comprendieran lo que estábamos haciendo ahí, sensibilizarlos a ellos sobre este tema de memoria histórica, porque también se dieron ciertas confrontaciones cuando estábamos allá. Había un grupo que de personas que negaba que había habido genocidio, pero todos sabíamos que pues estaban como patrocinados por alguien para ir a hacer esa consigna en contra y confrontarnos a las personas que estábamos en ese festival por la memoria y acompañamiento en el juicio a la comunidad Ixchil. Sí, justamente eso te queríamos preguntar, ¿verdad? Porque ahí, digamos, como varias cosas que han quedado fuera de la repetición de este juicio, incluso del juicio como tal en 2013, ¿verdad? Mencionábamos de que en algún momento, la compañera mencionaba al inicio, de que en un momento estuvo o se quería ligar a proceso a Héctor Mario López Fuentes y a Humberto Mejía Víctores, ¿verdad? Pero que por alguna razón pues quedan fuera. Y ahora pues ellos ya están muertos, ¿verdad? Entonces se van sin ser juzgados, sin ser señalados de estos delitos, pero también se quedan personas, ¿verdad? Hay que mencionarlo, la Fundación contra el Terrorismo es una de las principales que ha abanderado esta cuestión de que no hubo genocidio, que los guatemaltecos no somos genocidas y no sé qué. Y entonces eso ha generado la confrontación, ¿verdad? Entonces eso era lo que te queríamos preguntar un poco, ¿cómo fue esa parte, ¿verdad? Porque digamos este tipo de organizaciones o de personajes llegan y confrontan a la gente, ¿verdad? Y pues luego ellos se van a su casa, incluso en helicóptero y todo así frescos, pero la gente se queda con esa disputa, ¿verdad? A lo interno, sabiendo que son hermanas y hermanos y chiles, digamos, ¿verdad? El pueblo. Y el pueblo se siente así, ¿no? Se siente como dividido, puesto que hay personas que llegan y confrontan verbalmente, y yo precisamente iba a subir al escenario a hacer una actividad artística que luego más adelante les comentaré, Y hubo una persona que me tiró la moto, o sea, que me tuve que hacer a un lado porque si no me atropella. Y tenía la consigna como que de desestabilizar y de confrontar, pero nosotras pues guardamos la cordura y en este y la mayoría de las personas de la población que estaban ahí decían que no teníamos que prestarnos a ese juego, que ellos ya lo tenían premeditado y que por eso esa gente que vio que los primeros días llegó, teníamos mucha fuerza y mucha escucha y los testigos se sentían contentos y nos lo dijeron al salir, propusieron a este nuevo grupo de personas para que fueran a confrontarnos allí a gritar frente al Ministerio Público y pues se hizo una cadena, pusieron una cadena de policías de un lado para que esas personas no nos pudiesen ir a lastimar. Y habían varios cordones ahí de policías como separando, porque sí se dieron gritos y ellos empezaron a hacer como un desorden para que los testigos dentro del Ministerio Público pues sintieran o escucharan que se estaba dando una confrontación afuera, ¿verdad? Como para proyectar inseguridad o que afuera había golpes. Pero la comunidad Ishil, con todo mi respeto y mi admiración, supo mantener la pasividad y estar allí en lo que a lo que fuimos, ¿no? A acompañar y a hacernos sentir y llevar toda la energía positiva para los testigos y testigas que estaban adentro del Ministerio Público. Bien. Bueno, y esta confrontación de la que nos comentaba la compañera, ¿verdad? No es ajena, digamos, al proceso del 2013. Lo que planteabas hace un momento, ¿verdad? La Fundación contra el Terrorismo, que constantemente se dedicó a hacer pasquines en los que aparecían personajes que estaban vinculados al juicio de una u otra forma, pero también importante mencionar con nombre y apellido al exalcalde de Nevaj, Virgilio Bernal, ¿verdad? Que durante el proceso tenían un problema en cuanto a la alcaldía, ¿verdad?, de votos, y no estaba definido entonces quién era el que tenía que asumir, y tenían un amparo. Y no se asumió por varios meses, muchos meses, un semestre casi o más, no se asumía la alcaldía. Y es una cuestión, digamos, o sea, ¿cómo operan los poderes económicos en Guatemala en cuanto a que a partir de que él no podía asumir, y entonces tenía un amparo provisional que en teoría restituye los derechos de quienes estén amparados por... Y pues al momento en el que el juicio se empieza a poner un poquito más álgido y más intenso, pues este amparo es anulado, ¿verdad? Y entonces empiezan los problemas, porque Virgilio Bernal, como alcalde de Nevaj, tiene una postura en contra de la lucha por la justicia, ¿verdad? Él niega el genocidio. Totalmente. Y como él, por ejemplo, y sus parientes se presentan en el caso del 2013, dentro de la sala, incluso como intérpretes de los abogados de la defensa en algunos casos, y como en este caso nos contaba Sandy, ¿verdad? Que pues es lo mismo, solo que afuera de la calle, que la intención es poner nerviosa a la gente, ¿verdad? Porque pues es un poco complicado luchar contra la verdad. Y entonces hay que desacreditarlos, hay que ponerlos nerviosos, hay que hacer que el testimonio se oiga dudoso y todo ese tipo de cosas. Afortunadamente, la gente está convencidísima de su búsqueda de justicia y sobre todo está convencidísima de lo que vivió, de lo que sigue viviendo el día de hoy, ¿verdad? Porque pues cuando se habla de genocidio, esto de decir que no todos los guatemaltecos somos genocidas, vinculado, por ejemplo, a esta cuestión de quién va a querer hacer negocios con un país genocida, ¿verdad? Argumentos completamente vacíos cuando, pues, Guatemala no tiene ni la mitad de negocios internacionales que los que tiene Alemania, por ejemplo. Entonces, no se puede comparar, no hay nivel comparativo. Las opiniones que tenían las personas, por ejemplo, decían, es que ellos vinieron y quisieron destruir y asesinarnos colectivamente y destruir nuestra comunidad, y ellos decían, pues ahora nosotros tenemos pues fuerza y hemos salido de esas persecuciones, de esos sufrimientos, y ahora podemos cambiar la historia y nosotros tenemos la verdad en la palabra. Estaban muy muy fuertes, muy seguros ellos a la hora de pasar del lugar donde se les tenía en resguardo antes de entrar al Ministerio Público. Y iban como muy, como decís vos, Pili, muy creyentes y con fuerza a decir su testimonio. Claro, y también recordar, ¿verdad?, esa fuerza que hubo en aquel momento, ¿verdad?, y que está siendo, se hizo presente ahora. También recordar a don Clemente, ¿verdad?, que fue uno de los testigos en el año 2013, sí, que ya falleció. Él, pues, falleció debido a su edad avanzada, pero digamos, o más bien quisiéramos pensar, que se fue con esa, con la sentencia que se dictó en 2013, ¿verdad? Aunque esta vez ya no pudo repetir o dar nuevamente su testimonio, él pues lo pudo hacer en el 2013 y pues nos imaginamos que con esa bonita satisfacción se quedó y se la llevó. También a Francisco, que fue dio su testimonio, él murió por otras causas, ¿verdad? Por enfermedad, entonces lo recordamos porque esas personas valientes que en aquel momento dieron su palabra, su verdad, hoy lo están haciendo nuevamente y pues son lecciones de vida bastante grandes porque uno, a veces uno mismo, una misma que iba a las audiencias se quebraba, ¿verdad? De escuchar los testimonios tan duros. Y, demasiado fuertes. Claro, y ellos así, no frescos, pero sí con bastante serenidad de decir, bueno. Y valentía, vos, mucha valentía. Y decir, todavía pensar, bueno, si se repite, volvemos a decirlo. Y uno, wow, eso es una lección bastante grande, ¿no? Sí, ellos decían eso. Sí, nosotros venimos aquí a acompañar a los familiares de los sobrevivientes y estos 3 días que duren, nosotros 3 días, si nos dicen que estemos las 24 horas, vamos a estar. Tenían todo el deseo de participar y decían, y por eso estamos realizando estas actividades, este festival frente al ministerio, para hacernos sentir que nuestra voz llegue aquí y que se proyecte a muchos espacios del país y que la gente comprenda que nosotros tenemos la verdad y que la vamos a seguir sosteniendo hasta que sea el final de este juicio. Con respecto a esto, ¿verdad?, de lo del festival que vos mencionás, ya pues nos has dado grandes rasgos como ese de sentir, ¿verdad?, esa alegría de acompañar, pero ¿nos podrías entonces comentar un poco más esa parte artística en la que vos fuiste a dar ahí tu, a compartir tus habilidades y tus destrezas artísticas? Que pude acompañar y aportar, sí, pero un paréntesis, quiero mandar un saludo a mi compañero Julio Aguilar, que me escucha, es mi fiel admirador, le mando un abrazo. Acá hablando de memoria y hablando de expresión artística, pues me hicieron un llamado, hicieron un llamado a varios artistas y se hizo un montaje de una exposición fotográfica itinerante de unas organizaciones que nos acompañaron allá. Y no sé si se pueden decir los nombres, pero... Por supuesto. Sí, bueno, gracias. Solo que no vas a decir que Fundación Contra el Terrorismo los patrocinó. No, no, ellos no. Quisieron, pero no pudieron. Caldehache presentó una exposición fotográfica. Luego hubo, de parte de la red de Ixchil, de Defensoras Ixchiles, aportaron con la batucada Ixchil, que le dio mucha alegría y la gente muy participativa con esto rítmico y musical, estuvo frenético eso. Y yo que estuve participando con un clown político que tiene que ver con tocar temas de memoria, pero a través de la risa, ¿no? Pues este personaje clown maneja emociones y tiene la magia de tocar la ternura y proyectarla, y creo que el compartir risas y sonrisas con las compañeras y chiles nos hizo bien a ambas porque nos nutrió de alegría y de querer seguir compartiendo momentos que nos energizaron. Y creo que el tocar el tema que yo hablo en este espectáculo sobre genocidio, sobre desaparición forzada y sobre femicidios, pues era ponerlo en crudo también en ciertos momentos, pero era también como ya lloramos mucho, ahora nos toca reír, y reímos por lo menos una hora con las mujeres ixchiles y con la comunidad ixchil. Y creo que el mensaje de que usar el clown y el arte como una herramienta de denuncia, pues, y de diversión y terapéutica, pues tuvo un buen fin, creo que sí se logró, y estamos ganas de volver y acompañar siempre a estas personas con esta técnica de la ternura. Bueno, y además interesante lo que decía Sandy, ¿verdad? Porque pues una de las cuestiones que se ha dado alrededor del genocidio, de la desaparición forzada y de los delitos cometidos desde el terror de Estado en Guatemala, es esta cuestión de decir que la gente que estaba luchando era gente que se quería autoinmolar, ¿verdad? Y entonces es importante esto de hacer un espacio en el que se habla de rescatar la alegría, y pues porque la lucha es por la vida, ¿verdad? La lucha no es una cuestión de autoinmolación y de sufrimiento, es una cuestión de alegría. Y pues entonces, muy interesante lo que nos compartía Sandy, ¿verdad? Importante que la lucha por la vida digna sea llevada con alegría. Y en este momento... Y sí, y lo que decían también era, ¿verdad? Lo que dice Benedetti, vamos a defender la alegría, vamos a defender la vida, vamos a defender la verdad. Excelente, gracias. Con eso entonces vamos a ir a una canción. ¿Cuál? Actitud María Marta, por favor, sale, 1, 2, 3, fuego. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, he estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradé. ¡Pudrirme! Bueno, seguimos aquí en Memoria, Relatos y Retratos. Queremos agradecer a Eunice Ramírez, que nos está sintonizando y que está ahí apoyando con la discusión. ¡Saludos, Eunice! ¡Gracias por tu apoyo! Y entonces, y también al compañero Julio y a toda la gente que siempre nos sintoniza y que, pues, de alguna manera, tal vez no cuando hacemos el programa en vivo, pero en pasillos nos los encontramos en la calle y, pues, nos animan y también nos sugieren algunos temas. Entonces, cuando también nos encontramos en museos y conciertos de en la conversatorios, sinfónica. Todo eso, actividades culturales en la iglesia los domingos. No, en la iglesia no. Nos dicen, ¿verdad?, que pues la importancia del tema y de poder difundir estas cuestiones a través de diferentes formas. En esta oportunidad, pues nosotros tratamos de hacerlo por radio, pero pues también el llamado uno es a involucrar a la gente, ¿verdad?, a que se sume a estos esfuerzos que pues obviamente tienen sus debilidades, pero pues que en el camino vamos aprendiendo todas y todos. Y también recuperar la parte de artística, lúdica, ¿verdad?, que mencionaba anteriormente la compañera, de cómo es un espacio o una forma de reivindicación, ¿verdad? Para las víctimas, para las y los sobrevivientes, y todo para, y sobre todo para que se conozca la historia, porque uno puede acceder, por ejemplo, al libro que donde está todo el proceso recogido judicial, todas las actas, los folios, pero son más de 500 páginas, considero yo. Es difícil, entonces, a través de eso conocer, ¿verdad? La verdad, leer la verdad. Pero entonces hay otras formas, ¿verdad? Como lo decías vos, el clown, la poesía, el arte, la fotografía. Entonces, porque es necesario que esta verdad histórica sea reconocida por todas y todos los guatemaltecos. Sí, y el hacer arte integrado, por ejemplo, el arte en todas sus aristas, es importante porque también desde todas las formas nos van a escuchar, nos van a ver. Y de alguna forma va a calar y traspasar el tema de memoria, de historia, que necesitamos los, tanto los guatemaltecos, ¿verdad? Y nosotros con esto del arte, siempre hemos dicho que queremos memoria no solo para recordar, sino para crear. Tenemos un compromiso, una acción de convertir el horror del pasado en un presente y en un futuro lleno de vida, ¿verdad? Y es el compromiso que llevamos. Yo creo que con el tema de la risoterapia, el clown que está vinculado con la risoterapia, estos temas terapéuticos, nos hacen falta mucho en Guatemala, ¿verdad? Porque como decía anteriormente, ya lloramos tanto que ahora nos toca reír mucho. Sobre todo también para el reconocimiento de nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? A veces se nos, bueno, toda esta historia de terror, esta vivencia de opresión, pues nos ha ensimismado, somos calladas, somos tímidas. Y es que esa técnica es la psicología del miedo y del terror, ¿verdad? Que ahí es donde nos quieren tener refundidos, en donde ellos creen que ahí nosotros no vamos a salir, no vamos a compartir, no vamos a hacer comunidad, no vamos a hacer grupo, no vamos a proyectarnos en colectivo. Ellos quieren siempre individualizarnos, ¿verdad? Claro. Aislarnos. Y sobre todo vamos viendo, ¿verdad?, cómo el delito de genocidio que tanto se quiere negar, ¿verdad?, entendiendo el delito como la intención premeditada de querer desaparecer un grupo, ¿verdad? Por sus, una etnia, digamos, ¿verdad? Así lo recoge la academia. Pero un pueblo, ¿verdad? Un pueblo con todas sus costumbres, sus tradiciones, todo ese tejido social. Sí. Toda esa cultura viva, ¿verdad? Entonces, entendiendo el genocidio como eso, y como bien lo menciona la compañera, es esa psicología del terror que de alguna forma sí se ha implementado, ¿verdad? Pero pues que hay esfuerzos para salir de eso y poder reivindicar la lucha de las personas por una vida mejor. Sí, la gente, viste, que ponía en sus carteles, y los niños también, llegaron muchos niños, y ellos decían, porque lo vimos, lo vivimos, el genocidio ya fue castigado, ¿no? Y no vamos a olvidar la sentencia Esa vive en nuestros corazones y es la que actualmente tenemos, ¿verdad? Ahorita es como a seguir como un protocolo, pero la verdad ya está dicha. Claro que sí. Cuestiones legales que lastimosamente tenemos que cubrir. No, y sobre todo recordar, digamos, aparte de que estamos en un proceso legal que es necesario porque vivimos en un sistema en el que, pues, es un estado de derecho, ¿verdad? Y entonces es necesario entrar en este proceso. Sin embargo, recordar que hay otras partes del proceso, digamos, que son un poco invisibilizadas y que tienen que ver bastante con la reparación. En la audiencia de reparación digna del caso por genocidio, por ejemplo, se presenta un documento por medio del representante legal de la AJR, y en este documento hay muchísimas peticiones que tienen que ver con la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, planteaban las mujeres esta cuestión del reconocimiento, ¿verdad?, de su verdad, como decía Sandy hace un momento. Y entonces decían, bueno, pues como mínimo nosotros queremos que los niños, por ejemplo, que fueron muertos en la montaña, sean reconocidos como que existieron, y que el Estado nos dé un acta de nacimiento y un acta de defunción, ¿verdad? O sea, como la gente plantea evidentemente una cuestión de justicia y de reparación en contraposición de lo que nos quieren hacer creer estos actores macabros como la Fundaterror, que dicen que la gente va detrás de un resarcimiento económico, que de cualquier manera tampoco es una cuestión cuestionable, ¿verdad? Porque, o sea, el terror de Estado te destruye tu proyecto de vida, te hace retomar... Te dejo sin nada. Ajá, te deja prácticamente... Y vacío. por ejemplo, y en el caso de Guatemala, en el que estamos en un país sumido en el machismo, por ejemplo, en el que las mujeres asumen un rol de cuidar a los hijos y de crianza y de cuidar la casa, ¿qué sucede entonces con una mujer que tiene 4 o 5 hijos y que su esposo es masacrado durante el genocidio en la región Ishil, ¿verdad? ¿Cómo eso cambia la vida de la gente? Y cómo el día de hoy escuchamos adultos que eran niños durante el genocidio y que dicen el día de hoy, porque a mi papá lo mataron, yo hoy no sé leer y escribir. Entonces, estamos hablando también de una cuestión que va muchísimo más allá solamente de lo jurídico, ¿verdad? Que tiene que ver con el proceso legal, pero que tiene que ver con que cuando existe justicia no hay necesidad de tantos juicios, ¿verdad? Si viviéramos en condiciones dignas de vida, no tendríamos necesidad. O si existiera necesidad. La palabra justicia, pensaría yo en Guatemala, porque yo creo que no existe. Sí, todas estas cuestiones, ¿verdad?, de reparación digna, sí son importantes y creo que son más, ¿verdad?, por muchas las que va la gente, ¿verdad?, reconocer el hecho, obviamente castigar a los culpables, pero sobre todo reivindicar esa parte de la vida, de la alegría, de lo que no está, ¿verdad?, pero que las generaciones posteriores pueden disfrutar de esta justicia, ¿verdad?, de esta paz que tanto se anhelaba en aquel momento y pues que ahora lamentablemente pues vivimos en tiempos de paz, pero que las condiciones, pues agradecer también, ¿verdad?, la participación de la compañera. Ella pues tiene una gran trayectoria artística. Muchas gracias por los piropos, gracias. Tiene una gran trayectoria artística, entonces también ella ya se ofreció, pero queremos hacer público, ¿verdad?, el ofrecimiento y aceptar que ella va a colaborar en algunos momentos con nosotros acá en la radio para poder dinamizar y traer esas formas que ella tiene para reivindicar la memoria, ¿verdad? Y pues entonces aquí te vamos a esperar siempre. Pues muchas gracias por la invitación, de verdad un privilegio compartir acá con las compañeras y compañeros y tocar estos temas de memoria y el utilizar mi machete para de diario, que es el arte, para trabajar en la memoria histórica de mi país, y creo que es importante este hecho de que la radio me dé esta oportunidad. Ya, muchas gracias. También entonces, como decíamos, este juicio, ¿verdad?, que se está repitiendo, está siendo a puerta cerrada, ya no está teniendo la cobertura mediática que tuvo en el año 2013, pero hay algunos esfuerzos de comunicación que se están haciendo por recoger lo que se está viviendo y poder trasladarlo a la población. Entonces, esta información la puede usted encontrar en la página de UDEFEGUA, ¿verdad?, la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, UDEFEGUA, en la página del ECAP. También ellos son acompañantes de este proceso, entonces ellos tienen permitido entrar a las audiencias y estar de cerca con las y los testigos. Entonces ellos son quienes están publicando, ¿verdad?, alguna información, los medios comerciales un poco, pero pues más que todo la gente que está acompañando. Estas son, les vamos a compartir las organizaciones que estuvieron compartiendo con nosotros allá en Lebaja. Muy bien, organizaciones de la sociedad civil de la región Ishil y el Consejo de Autoridades Indígenas del Pueblo Ishil de Santa María Nevaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal. Está a Codpri, Adem, Ajkemab, AJR, Azocnev, Azomovidink, Azocanil, Caldeache, CAP, Fundamaya, La Voz de la Resistencia, La Liga de Higiene Mental, el Colectivo Memoria Histórica, Red de Mujeres y Chiles, UDEFEGUA, Arte Popular Itinerante. E hijos. Hijos Guatemala. Estuvimos ahí pegados con chicle. Ahí estuvimos. Entonces, todas estas organizaciones, ¿verdad?, que están haciendo posible el acompañamiento de esta repetición de este juicio histórico. Pues agradecerles y pues invitarles, ¿verdad?, a que consigan o a que busquen esta información, también la información que ya se recogió en el año 2013, páginas como le repetimos, cmiguate.org. Ahí hay una pestaña exclusiva, ¿verdad?, del tema de genocidio, para que se conozca .blogspot.com, UDEFEGUA, ECAP, CALDEH, pueden ustedes verlas, hay documentación